Estamos en comunicación con Mariano López. Mariano, muy buenos días, ¿cómo estás? Te saluda Vilma de este lado. Buen día, Mariano. Bueno, Mariano es integrante de Varones Varones Trans, si no me equivoco se llama la agrupación. ¿Así es, Mariano? Es Varones Trans y No Binarios. Ahí está, y Viedma Patagones. Perfecto, Varones Trans y No Binarios de Viedma Patagones, que durante este fin de semana estuvieron muy, muy activos en las redes, sobre todo visibilizando la desaparición de Tehuel, un varón trans de Buenos Aires que desapareció y todavía no se sabe qué pasó. ¿Es así, Mariano? Sí, desapareció el 11 de marzo, a las 19 horas fue la última vez que tuvieron comunicación con él. Había, bueno, como cualquier persona trans, sobrevivía de changas y le habían hecho la promesa de un trabajo de camarero. Sí. Él se trasladó hasta Alejandro Korn a entrevistarse con Luis Ramos, quien primero dijo que no había estado con él, después saltó en las pericias que sí, así que es el principal sospechoso, imputado de la desaparición. Ahora también hay un cartonero, un reciclador, que está implicado como cómplice y por falso testimonio también, porque había dicho que no lo había visto. Y bueno, nos da como sospechan que la única línea de investigación que esté llevando la fiscalía es que estos dos hombres le hayan hecho algo y ya lo den por muerto, cuando bien sabemos que en el territorio de Buenos Aires la convivencia de la policía con las redes de trata es muy fuerte y nosotros y nosotres pensamos que puede estar vivo, que hay igual cantidad de probabilidades y que se está manejando una sola búsqueda, curiosamente, algo al sentido común, ¿no? Que si se da cuenta una persona X, ellos deberían saber mejor que nadie. Así es. ¿Cómo crees, Mariano, que se está tratando en los medios esta desaparición y esta noticia, este tema? Y bueno, en los medios hegemónicos masivos, desde C5N, TN, Crónica, todos, lo están tratando en femenino, han hecho uso de su nombre muerto, están como buscándole el morbo, si vos ves, no sé, Crónica es un circo. Parece que en vez de una persona que se está sufriendo por su desaparición estuvieran disfrutando de lo que está pasando, porque las preguntas que hacen son increíbles. Me parece un manejo bastante bajo de una persona ya de por sí de una población vulnerada. No me parece para nada piola lo que están haciendo. Bien. Hay una movida que se está organizando en Capital, una marcha. Yo justo hoy te preguntaba si es que en Viedma también nos vamos a sumar, se van a sumar, si va a haber alguna movilización aquí. En Buenos Aires se hace hoy a las 4 de la tarde una movilización en el obelisco que costó horrores para que se pudieran poner de acuerdo en todas las orgas, porque imagínate que allá hay un mundo de gente. Sí. Pero finalmente se logró concentrar en un solo lugar. Va a participar la familia también. La marcha, y acá a nivel lo que es Viedma Patagones somos muy poquites quienes estamos activando también, así que estamos tratando más de hacer tipo una concientización a través de redes, acompañar con hashtags para que aparezca cada vez más el pedido, con ilustraciones alusivas al caso y cuestiones así, pero el 31, si no tenemos noticias del compañero, sí vamos a hacer una concentración por él también en el marco del Día de la Visibilización de los Derechos Trans. Bien, perfecto. Entonces, hoy se van a estar movilizando en Capital, concentran todos en Obelisco, y en el caso de que no se sepa nada hasta el 31, se va a estar movilizando acá en la comarca, en Viedma. Sí, no movilización, sino concentración por el Día de la Visibilización de los Derechos Trans. Y, digamos, vamos a hacer hincapié fuerte en la búsqueda de Tehuel. Bien. Porque en estos casos creemos que es mucho más importante la presión de los activistas y los activistas y las activistas en las calles, en todo el territorio federal, que lo que vayan a hacer por sí solos la justicia y el Estado, que en este caso son cómplices y son responsables también. Totalmente, bien. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Después, por otro lado, cambiando de tema, estuve viendo las redes de la grupa y vi que hubo últimamente charlas, conferencias, vivos de Instagram. ¿Querés contarnos un poco de los vivos que ya salieron y los que se vienen? Sí, en realidad llevamos haciendo dos, ahora en 2021. Uh-huh. Uno fue con motivo del cumpleaños de 2 años de mi transición. Feliz cumple. Que fue, bueno, la mirada de una transición acá a nivel patagónico, más territorial. Uh-huh. Y bueno, contando un poco de mis experiencias con la salud, las instituciones, los papeleos, burocracias, etc. Y el otro vivo fue de la parte no binaria de la orga, porque somos varones trans y no binarias. Uh-huh. Donde Tenshi, mi compañero y también activista de la orga, y Clau Vigraín, otro chique no binario de Río Gallegos, hicieron una conexión de escritores patagónicos y bueno, hablaron sobre la identidad no binaria, sobre la escritura, sobre cómo cuesta llegar a los lugares de visibilidad de libros cuando perteneces a la comunidad trans y no binaria, que precisamente también es una de las más invisibilizadas, que cuenta con menos recursos y aportes de instituciones, etcétera. Así que, bueno, estamos más o menos eso, visibilizando nuestras identidades, además personas mayores de 40, que no es lo mismo que para los más jóvenes. Estamos más o menos haciendo un vivo cada 15 días, uh-huh. Así que bueno, el próximo les vamos a avisar, así si les interesa pueden entrar a chusmear. Sí, sí, totalmente. Mariano, te hago una última pregunta para quienes nos están escuchando. Quizás decir hombre, mujer, trans, hoy en día es mucho más familiar a los oídos de quienes nos escuchan, pero decir persone no binarie, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando decimos algo así? Persona no binaria. Sí, persona no binaria. Son personas que no están en las categorías hombre o mujer, digamos. Uh-huh. Se sienten o directamente persona o otra cosa. En algunos casos, por ejemplo, el género no fluido va oscilando entre lo que se conoce como femenino y masculino. Uh-huh. Por eso la fluidez de la identidad y del género. Bien. Más que nada están fuera de la categoría hombre-mujer. Perfecto, buenísimo. Nos queda claro, está bueno siempre por ahí recordarlo, porque quienes nos escuchan por ahí pueden decir a qué se refiere. Claro, y está bueno que se sepa, perdón, por el tema de tanto reniega la RAE del lenguaje no binario, el lenguaje inclusive, uh-huh. Es la forma correcta de referirse a personas no binarias y por lo general utilizan el pronombre ella, salvo que la persona te diga que se siente cómoda con otro pronombre, ¿no? Bien. Muchísimas gracias por explicarnos, gracias por esta comunicación, Mariano, y vamos a seguir en comunicación. Si te quedan 2 minutos, sí. Te paso un chivo. Ya, obvio. Hoy estuvimos desde el bloque Transmutante, que está conformado por varones trans y no binarias, mujeres diversas, la colectiva LGBTQ+, Infancia Arcoiris, uh-huh. Llevándole una segunda nota de pedido de audiencia al intendente Pesati, esta vez con número de expediente y certificado todo para que no se les traspapele, como parece que pasó con la primera, para ponernos en contacto con él y poder hablar de la dilatación eterna de la reglamentación del cupo laboral trans y sí. De la actividad al respecto que hay, siendo que se reabrió el RUA, el Registro Único de Aspirantes, nos hicieron volver a ir a anotarnos y etcétera, etcétera, y todavía no hemos tenido noticias de que se esté llamando a nadie para trabajar. Bien. ¿Y tuvieron alguna respuesta? ¿Todavía no? Hasta el momento no. Pero hace un rato que la dejamos. ¿Y hace cuánto la dejaron? Era una hora, ponle. Ah, ¿fue hoy? Sí. Bien. El chimento fresco. Eso, noticia fresca. La vamos a estar subiendo, la vamos a estar compartiendo en redes ya mismo para que también la puedan recompartir quienes nos están escuchando y hacer más grande, más fuerte, más... Seamos más quienes nos pongamos también, ¿no? Sí, a pensar. Realmente necesitamos el acompañamiento de toda la población en general. Así es. Muchísimas gracias, Mariano, y vamos a estar compartiendo esta noticia en Facebook, tanto el audio como la noticia en sí, en Facebook y en nuestra página y también en Instagram. Que tengas un gran día, Mariano. Te abrazo. Abrazo. Hasta luego. Ahí estábamos hablando con Mariano López, integrante de Varones Trans y No Binaries de la comarca Viedma Patagones, que nos estaba contando un poco de, bueno, cómo se está tratando en los medios la desaparición de Tehuel, un chico trans de Buenos Aires que fue a una entrevista laboral, supuestamente lo iban a contratar en un restaurante, en un bar, y desapareció. Listo, ya está, no se sabe nada más. La policía encara por un lado y toda la familia está pidiendo que se abra la investigación mucho más amplia. Así que, por otro lado, más local, la nota, la segunda nota que entregaron, nos estaba contando Mariano también que como colectivo entregaron una segunda nota al intendente Pesati, donde se pide la reglamentación inmediata al cupo laboral trans y que ya se comiencen a llamar a todas las personas trans que, bueno, necesitan trabajar y que no suceda más lo que sucedió con Tehuel.